Acercándonos a la sección Escaparate, donde nuestra compañera Ana Laura se ha acercado hasta las instalaciones del Arca de Noé, en la avenida del Instituto 6, frente al supermercado Simpli en Tudela, y ha conversado con Patricia, una de sus dependientas, para conocer mejor todo lo que esta ferretería nos ofrece. Recuerden, el Arca de Noé, en la avenida del Instituto 6, frente al supermercado Simpli, con un teléfono que es el 948-822-2272, y también su página web, donde está todo, Arca de Noé. tudela.es. El Arca de Noé es muy grande, es como un arca, ¿no?, en donde puedes, como el mismo nombre indica, encontrar muchas cosas que necesites, desde el clavo más pequeño hasta una olla grande para hacer una gran paella, ¿no? Sí, así es, puedes encontrar desde productos de menaje para casa, como también para profesionales de cocina y también igual en jardinería, en bricolaje y en todo lo que os haga falta. También, como no, duplicado de llaves, ¿no es así? Si perdemos la llave podemos venir aquí a hacer un duplicado, ¿no? Por supuesto, aquí duplicamos todo tipo de llaves. También hacemos copias de mandos si os hiciera falta, no había ningún problema. ¿Copias de mandos tanto de garajes como de coches o solamente de garajes? No, de garajes y de coches, de los dos. Vamos, completísimo. Como estábamos diciendo, en el Arca de Noé podemos encontrar soluciones a todos nuestros problemas. Bueno, los existenciales igual no, pero también estoy segura que los trabajadores aquí hacen una labor un poco psicológica, porque ¿quién no ha venido al Arca de Noé y ha encontrado la solución? Trabajadores muy bien formados, ¿no es así? Sí, así es. Tenemos mucha profesionalidad. Trabajáis, sabéis de todo. Os ha tocado ver de todo, ¿no? Nos toca un poco de todo, sí. Lo mismo nos toca pues alguien con problema de bricolaje, como alguien con problema de fontanería, o para arreglar algo de las persianas. Nos toca un poco de todo, sí. Y como decimos, atendéis a pequeño cliente y también a mayoristas. Sí, tenemos de los dos tipos. No hay ningún problema, podéis venir y aquí os ayudamos a lo que haga falta. Y oye, una cosa, Patricia, ahora que llega el buen tiempo, el verano, que los jardines empiezan ya a florecer, esos césped que han estado fatal durante todo el invierno y que ahora hay que revivirlos, ¿qué me decís de los sistemas de riego? La gente que quiera, los clientes que quieran, ¿pueden venir a comprar aquí su sistema de riego? Por supuesto, pueden venir aquí y sin ningún problema mis compañeros les explicarán todo lo que necesitan y les harán un presupuesto sin ningún compromiso. Además, si necesitan instalación, también tenemos unos buenos profesionales que lo instalarían. Eso te iba a decir, porque no todo el mundo sabemos instalar esas gomas tan complicadas y no vayamos a levantar todo el jardín y estropearlo. Buenos profesionales, me imagino, los mejores gremios, ¿no? Por supuesto, siempre aquí contamos con los mejores profesionales. Y me imagino que rápido. Sí, muy rápido, eso no hay ningún problema. Aquí en el Arca de Noé, como decimos, desde menaje hasta el sistema de electricidad. Si necesitáramos también algún gremio diferente, ¿vosotros también nos ayudaríais a poder encontrarlo? Sí, contamos con números de muchos profesionales y nos facilitaríamos cualquier tipo de número para los gremios que os hicieran falta. Oye, y ahora ya que, como decimos, viene la época estival, el riego, ¿qué me dices de las barbacoas? ¿Cuántos tipos de barbacoas he pasado y he mirado aquí en la tienda? Un montón. No sé cuál me gusta más, ¿eh? Tenemos una gran variedad de barbacoas. Tenemos desde unas muy sencillas a precios muy económicos hasta las más completas. Tenemos para que veáis aquí en la tienda y también por catálogo. Podéis pasaros a preguntar sin ningún compromiso. Qué bien, eso está muy bien, poder verlas por catálogo y también poder tocarlas y comprobar el peso, si son factibles para nuestras terrazas o nuestros jardines. Y recuérdanos, Patricia, ¿dónde está el Arca de Noé? El Arca de Noé se encuentra en la avenida del Instituto número 6. Avenida del Instituto, justo enfrente del supermercado Simpli, ¿no? Así es, justo enfrente de Simpli. ¿Y el teléfono en que cualquier persona que tenga alguna duda pueda llamar? 948-822-2272. Y en ese teléfono le vais a poder atender amablemente y poder resolver todas las dudas que tengan los clientes, ¿no? Por supuesto, que llamen y cualquier duda que tengan nosotros se la resolvemos sin ningún problema. Ya lo han escuchado, el Arca de Noé, avenida del Instituto 6, frente al supermercado Simpli. Muy bien, hemos escuchado a esta dependienta encantadora que nos ha atendido muy bien en el teléfono 948-822-2272 y además la página web arcadenoe-tudela.es.